Estamos en comunicación telefónica con la maestra de títeres, Gabriela Céspedes, que nos va a invitar a esta actividad. ¿Cómo te va, Gabriela? Aquí Luli y Leandro te saludamos, te damos la bienvenida. Hola Luli, que recién la saludé. Hola Leandro y hola a todos los y a todas, todes, los oyentes de esta maravillosa radio que siempre nos protege a los artistas. Pero bueno, bienvenida y muchas gracias. Comentanos por esta actividad que se va a llevar adelante el próximo sábado. Bueno, mirá, la actividad se llama Arriba el Pulgarcito, que no solamente tener el pulgar arriba, de un pulgar arriba para el arte, para la cultura de Mendoza, sino también es volver a poner en valor este espacio tan bello que es el Teatro Pulgarcito, que ha estado cerrado, un poco abandonado, que quienes tienen un poco más de edad que nosotros y un poco menos seguramente también han pasado por ahí, es por verdad. Ese lugar tan maravilloso que está bien cerquita de donde está la calecita, un poquito más allá, una entrada preciosa, un lugar mágico que entras ahí y bueno, ahora tomado por las artistas y los artistas de Mendoza, vuelve a poner en valor, que no empezó ahora, empezó hace desde los primeros días de abril, empezó a funcionar. Bien, bien. Y bueno, todo mayo vamos a estar, todos los sábados y domingos, incluso bien. El 25 de mayo, vamos a seguir ahí presentando espectáculos para toda la familia. Bien, bien. ¿Estos son varios elencos que participan? Sí. Mira, te voy a contar. Ahí hace un tiempo, el año pasado, creo que fue más o menos, se abrió una convocatoria, fin del año pasado, creo, para poder reactivar el Teatro Pulgarcito. Esta convocatoria la abrió el director encargado, no sé, Marcelo Lacerna, una convocatoria para poder reactivar el Pulgarcito. En ese momento él estaba encargado de tres espacios, y cuando se hizo el cambio de ministra, de no ministra, perdón, se me escapó, Estamos hablando de la ministra de Turismo y Cultura. ¿Qué? ¿De qué? Bueno, cuando se hizo el cambio, ahí quedó todo en stand-by. Creo que no sé si se publicaron o no los resultados, ahí estoy teniendo ahí una duda. Yo estaba bastante complicado, esto es lo que he ido siguiendo a través de las voces de los compañeros y de las compañeras. Y quedó en stand-by. Totalmente en stand-by. Y ahí el elenco de Sol a Sol, que dirige el compañero El Flaco Suárez, el año pasado empezaron a insistir, y creo que hicieron un par de funciones, y después otros compañeros como Guillermo Troncoso, la Mirta Rodríguez, empezaron a insistir también, la Asociación de Actores empezaron a empujar, porque se había ido todo al olvido, y bueno, lograron que nos abrieran, que nos conseguir seguros, conseguir aunque sea una base, porque de gorra, de sombrero, porque no estaba ahí duro, no querían pagar funciones, entonces dijimos, no, el Teatro Pulgarcito, dijeron ellos, sobre todo, yo estaba más, estábamos mirando todo ese y apoyando todo ese esfuerzo del colectivo de compañeros que solo se juntaron para poder ponerle este arriba al Pulgarcito y reactivar ese espacio abandonado, un espacio maravilloso, sí. Para trabajar todo el año. Tal vez a veces las épocas invernales son un poquito más difíciles, pero yo recuerdo haber estado en ese espacio con actividades todo así el es, año. Así es. Sí, sí. Además fue un poco el tránsito. Sí, decía que además de que es un espacio histórico ya para Mendoza, el Teatro Pulgarcito, porque eso viene desde la época que estaba el zoológico en ese lugar. ¿Vos sabías eso? Sí. Tanto, no me acuerdo. pero debe haber sido. Nunca fui al zoológico a ese sector. Sí, yo tampoco tuve la posibilidad. Haber ido de niña al pulgar. Claro, exacto. Ajá. Bueno, y contanos cómo está el tema de políticas culturales aquí en Mendoza, porque ¿De qué se trata ese tema? Bueno, justamente esto estaba hablando recién, digamos, el abandono total de espacios. Es una pena ver el parque en el estado en el que está, con muy pocas funciones, cerrados los talleres, o sea, como hay mil cosas, mil propuestas que se hacen para no solamente hacer funciones, sino claro. Mantener esos espacios activos. Y bueno, no puede ser que vos vas un domingo a ver una función al Le Parc y esté abierto para una función y todo el afuera sin luces, o sea, como un lugar abandonado. Y eso da cuenta del abandono de la cultura de Mendoza. Claro. De los ámbitos culturales de Mendoza, y no te cuento a veces los municipios en donde aplaudo las actividades desarrolladas, pero también el abandono y el ninguneo a otros sectores artísticos que están ahí por elección propia, por necesidad, por lo que quiera, trabajando en otros espacios, como por ejemplo los artistas callejeros, en donde nos tenemos que habituar a ordenanzas insólitas, degradantes, para los artistas. Claro, claro. ¿No? Aparte hay una cuestión de que la mayoría de los artistas, la mayoría de las actividades culturales que se llevan adelante acá en la provincia son autogestivas. Ahí te das cuenta la poca intervención que hay del Estado, ¿no? Claro, donde no hay inversión, más que nada. Exacto. A esto me refiero, digamos, los compañeros y compañeras que empezaron a empujar, la Asociación de Actores que estuvo ahí frente a esta lucha con el Teatro Pulgarcito, es porque no están invirtiendo en la cultura, porque vos sostenés los teatros, los grupos independientes, todas las salas independientes, están sostenidas por ellos mismos, por ellas claro, mismas, exacto. Digamos. Por los grupos que van y presentan, digamos, sin artistas creando, no, las salas no sobreviven y la gente invierte día a día, el artista independiente en sus espacios está invirtiendo todo el tiempo, pintando, arreglando, mejorando gradas, mejorando escenarios, cambiando luces, y los Ay, se nos cortó la comunicación. Estábamos justamente hablando con Gabriela Céspedes, maestra de títeres. Nos invitaba al principio. Ahí está. Hemos recuperado la comunicación. Aquí estoy. Ahí está. Sí, perdón. Sí, está bien. Bueno, no sé dónde quedé, pero digo, digamos, estos espacios que son del Estado, donde nosotros pagamos los impuestos, ¿están abandonados? No entiendo. Sí, es increíble. Lo estoy comprendiendo. Es realmente. O sea, realmente, entonces, digo, hay que invertir también en esos espacios. No solamente se invierten con el aporte de los impuestos, sino de las entradas, de los valores. Entonces, bueno, es cogestión. A ver, entonces, ¿tenemos que ir a rogar espacios? No. Claro. A esta altura no debemos ir a rogar los espacios. Por eso me parece importante poder seguir sosteniendo entre diferentes elencos de la provincia estos espacios como el Teatro Pulgarcito, en donde mes a mes se arma un equipo diferente para armar la publicidad, para armar el espacio, para difundir, y obviamente una variedad de espectáculos fin de semana, no se repiten, para que todos, hasta ahora han pasado 20 elencos por el Teatro Pulgarcito. Mirá vos, qué bueno, claro. Hay un apoyo del cultura de la provincia, pero bueno, es como ir a insistir. Estamos como comprendiendo esto, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí estamos, seguimos sosteniendo ese espacio para que podamos seguir disfrutando de la cultura y del arte de nuestra provincia. Claro, y además entender que la cultura de Mendoza no es solamente la fiesta de la vendimia, for sport, ¿ah? No es solamente eso. Claro, hay muchísimas más actividades. Claro, todos los espacios abiertos durante todo el periodo de vendimia, ¿quiénes los han sostenido? Claro, los mismos actores. Las artistas y los artistas callejeros, los actores, o sea, músicos, espectáculos de circo, espectáculos de teatro de títeres, de teatro callejero, realmente, digamos, hay una poca mirada de lo que está sucediendo, hay un poco conocimiento. Claro. Yo veo que la gente que está en esos cargos conoce del ámbito teatral. Exacto. Conoce. Bueno. Lo que está pasando, entonces no es algo desconocido, entonces sacarnos de los espacios abiertos, de los espacios callejeros, cuando deberían apostar a eso. Claro. No, bueno, pero empezamos a tener estas cuestiones de las ordenanzas de convivencia y buenas costumbres, ¿cómo es? Sí, algo de eso es, sí, que hasta van a prohibir repartir panfletos, o sea, tiene un alcance increíble esa ordenanza, ¿ah?, para todas las actividades callejeras. Bueno, Gabriela, convocamos de nuevo a la gente para este sábado 14 de mayo y los días sucesivos. Claro, todos los sábados y domingos a partir de las 16:30, toda la familia puede ir a disfrutar diferentes espectáculos. Este sábado voy a estar yo, Locas Margaritas, el grupo Gabriela, Clau y Canela, y el sábado va a estar Planijuegos, del grupo Amor Arte. Y después van a ver obras como grupos como Macanudo Teatro, Augusto de Luper, La Libélula, Chapote Circus, Arabiscus Compañía de Teatro, Circo Brillante, Ofelia Títeres con Alma. Bueno, una variedad de espectáculos para todos los gustos, para todas las risas, para todas las edades. Y lo importante es que es entrada gratis con salida al sombrero. Así es. Al sombrero le estamos diciendo porque ya la gorra como suena es dura. Y entonces, sí, bueno, y estamos sí. Buscándole la vueltita para decirle al sombrero. Pero ahí pensando perfecto. que yo siempre digo que estar... al sombrero no es denigrante, sino es que es pensar lo que cada una y cada uno puede poner en ese sombrero, pensar cuánto pagamos un kilo de pan, por ejemplo, claro, y poder pensarlo desde ese lugar, ¿no? De cuánto puedo poner por persona para poder sostener la cultura, digamos, así. Exacto. Como podemos sostener al carnicero, al panadero, al que nos arregla la luz, bueno, el totalmente. Alma también se sostiene, ¿no? Con las risas, con la reflexión, con el arte. Muy bien. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado y mucha suerte en esta gestión nueva que llevan adelante ahí en el Teatro Pulgarcito. Bueno, muchísimas gracias y bueno, sobre todo también gracias a la Asociación Argentina de Actores, esta nueva conducción que está ahí sosteniendo y haciendo el aguante a toda esta actividad. Perfecto. Y a todo el colectivo de trabajadoras y trabajadores artísticos de la provincia, muy teatreros. Muy teatreros. Necesario. Bueno, gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Ahí hablábamos con la maestra de títeres, actriz también, Gabriela Césped.